FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase. Un programa de ATE Moreno Merlo todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1. Te convocamos nuevamente a informarte sobre temas sindicales, políticos, de género, movimientos sociales, música y humor. Sumate. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. En la conducción, Cristina Coronel, Luis Torres, Sergio Fernández y quien les habla, Susana Meinar. En la operación técnica, tenemos el placer de contar con Martín Raffo en nuestro primer programa del año 2011 y la producción, el compañero Oscar Urquiza. Bueno, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Para comunicarte por internet, puedes con micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno. CTA para la próxima década. Los caminos de la vida. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, es un gremio con historia. Desde 1925. Es uno de los primeros sindicatos con personería jurídica y gremial, que puso su organización como herramienta de lucha para obtener conquistas sociales y políticas a lo largo de 85 años de su existencia. Debemos destacar que se recupera el sindicato a nivel nacional cuando la Lista Verde Anusate gana las elecciones a mediados de los 80. En la década del 90, nuestro pueblo sufre el despojo de las empresas pertenecientes al Estado que nuclea a cientos de miles de afiliados y afiliadas debido a las privatizaciones realizadas durante el gobierno de Carlos Menem, quien pasará a la historia como el mayor liquidador del Estado, dejando a cientos de miles desocupados. Nuestro gremio ATE responde con mayor compromiso de lucha en defensa de sus afiliados y afiliadas, resistiendo a las políticas neoliberales que los gobiernos sucesivos no corrigieron la matriz del neoliberalismo. Siguiendo con los ajustes capitalistas, por orden del FMI y el Banco Mundial, igual que hoy, en el gobierno de Cristina Kirchner, el FMI controla el INDEC y el Banco Mundial sigue ajustando en salud, educación, vivienda, afectando directamente a la clase trabajadora. Y ATE sigue en la lucha, en defensa de los afiliados y afiliadas, demostrando que la organización de los trabajadores y trabajadoras es la herramienta de transformación política para alcanzar una sociedad donde la participación de la clase obrera y la justa distribución de la riqueza sea una realidad. ATE Moreno Merlo también tiene su propia historia. Corría el año 1989, cuando un grupo de personas trabajadoras del Hospital de Moreno, que en ese momento municipal, administrativas del municipio y de la Casa del Niño, analiza la necesidad de organizarse en un gremio que sea representativo a sus intereses de clase. Y alentados por los trabajadores y la historia de lucha y el grado de confrontación de ATE con las políticas neoliberales del gobierno menemista, deciden conformar una junta promotora y para ello suman a compañeros y compañeras provinciales de Merlo, lanzando así la agrupación Verde Anusate de Moreno Merlo y llamando a elecciones para constituirse así como una seccional. Desde hace más de 20 años el gremio de ATE, a través de diferentes comisiones directivas, condujo el gremio a la altura de las necesidades de los estatales. La agrupación Verde Anusate sigue haciendo historia en Moreno Merlo. A principios del año 2004 asume la comisión directiva con la conducción de la compañera Alicia Meinar, entre otros Luis Ibáñez, nuestra compañera Susana Meinar, que también es de ATE, que es de la conducción, que es nuestra compañera de prensa de ATE Moreno. Y digamos que en estos años de gestión puso de relieve la inquietud de sus compañeros afiliadas, luchando para materializar la prioridad de los trabajadores y trabajadoras estatales de los diversos sectores, municipales, provinciales y nacionales. El alquiler de una casa para los afiliados y afiliadas resulta demasiado alto. Entonces, la aparición de una compra de una casa se hace realidad. En el año 2008, esta casa se llena de contenidos, no solo con afiliadas y afiliados, sino también con organizaciones hermanas, que siguen luchando a destajo por la justicia en el más amplio sentido de la palabra: trabajo digno, salud, educación, vivienda. Articulando con una amplia red de organizaciones sociales y políticas, ATE Moreno Merlo refuerza las bases de sustentación de la constituyente social para que sea representativa de todos los sectores. Por iniciativa de compañeros y compañeras que les resulta imposible disfrutar de las merecidas vacaciones, por los magros salarios, la comisión directiva implementa el turismo gasolero. Aún así, afiliadas y afiliados y sus familias continúan sin salir de sus hogares. De este modo, y sin dejar de resolver conflictos realizados a medida y medida de fuerza y dando la pelea en todos los frentes, la actual gestión comienza a construir un centro recreativo para disfrutar al aire libre de un lugar de esparcimiento, de una pileta, el Centro Recreativo Germán Abdala. La formación de delegados y delegadas gremiales y territoriales es una de las tareas fundamentales para dar la gran disputa contra el sistema capitalista. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Y aquí estamos nuevamente, después de unas largas vacaciones, y espero que nos hayan extrañado los oyentes. Y cambiamos de horario, sí, porque pensamos que, bueno, 2 horas nos es más favorable para tocar tantos temas. Buenas tardes, Sergio Fernández. Buenas tardes, Cristina Coronel. Buenas tardes, Luis Torres. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya es casi tarde-noche. ¿Cómo están? Tarde-noche. Buenas tardes. Aunque yo los había saludado antes, pero bueno. Sí, sí. Sí. Al público. Bueno, si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y nos gustaría saber que alguien nos esté escuchando. Por favor, llamen. Hola, sí, seguramente Roxana de la Escuela Media 6 de Merlo nos estará escuchando. Si quiere llamar, puede llamar al 0237, porque desde Merlo hasta acá es larga distancia, 466-6559. De paso, un saludo a todos los compañeros y compañeras de Merlo. Sí, pero la tarifa no es de larga distancia, ¿eh? De Merlo. Y antes habíamos escuchado, Luis Torres. Habíamos escuchado Latinoamericano, por calle 13. Sí. ¿Puedo mandar un saludito? Bueno, a mis hijas y a mis nietas, Ludmila, Malena, Violeta y Juanita, que ojalá estén escuchando. Un beso grande y las extraño un poco. Yo también soy abuela porque tengo un nietito de 9 meses y creo que mi hija María Yelén y mi yerno Ariel, junto a Bautista, nos estarán escuchando. Mi hijo Juan Manuel, por supuesto que sí. Y por internet, mi hijo Juan Agustín, que está estudiando medicina en Cuba. Acá me dicen un saludo del bañero loco. ¿Del bañero loco? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, hace mucho frío, así que se venga vestidito, lo invitamos a ver eso. Bañero, ¿me deja pasar al baño? Perdón, pero es guardavidas. Recuerden que Alejandro es guardavidas, bueno, no es bañero. Pero cuando dicen bañero loco es porque es con toda intención. Claro. Con toda mala intención. Bueno, entonces, guardavidas, ¿me puede guardar la vida un rato que ahora vuelvo? Bueno, ahí se vinieron a plazo muy fijo. De humor, ¿no? Está bueno. Bueno, teníamos la editorial que hacía un poco de historia de lo que es ATE a nivel nacional y también en lo local. Sí, yo recuerdo que fui muy, muy casi testigo de eso, porque cuando comenzó a aparecer en USATE lo seguía por las informaciones periodísticas, no era que los conocía directamente, y me llamó muchísimo la atención el discurso, las propuestas. Héctor de Genaro era el que más conocí, y bueno, cuando ganaron dije, bueno, un tiro para el lado de la justicia. Pero tengo que decir que demuestra ese protagonismo ATE cuando se produce el menemato y después de un paréntesis, una transición alfonsinista más o menos vacilante, el menemato lo que hace es continuar, profundizar con consenso popular las medidas de la dictadura. Entonces, eso es para como una agenda de investigación, ¿no? Porque sí, también hay un lugar común, y está en el texto, que se dice, parece que fuera así, pero para mí no es así, que en realidad no es que se hizo pomada el Estado, no es que se desguazó el Estado. Se lo modificó y adaptó para esas medidas. Claro, medidas en contra, claro, de los trabajadores, decir, porque quedaron miles de gente en la calle. La regulación para eso, la coerción para eso. Claro. En realidad no es que se liquidó el Estado, que suele decir, y yo creo que es erróneo, por lo menos desde mi punto de vista es así, que en realidad lo que se hizo es reforzar determinadas operatorias del Estado para eso, para esa entrega en la segunda década infame que tuvo la Argentina. Sí, claro, nosotros, yo recuerdo, porque fui testigo también, donde en aquel entonces nos reuníamos en el CELS, donde venían compañeros de Somisa, donde venían compañeros de Río Turbio, donde sabían que iban a ser privatizadas sus empresas, como también ocurrió con los compañeros de Telefónicos, como con los ferrocarriles. Y estas empresas que fueron, pertenecientes al Estado, ya quedaban en manos privatizadas. Por lo tanto, no querían que los trabajadores, que hasta ese momento tenían una trayectoria de 20 o una antigüedad de 30 años, sigan perteneciendo al Estado, y les ofrecieron lo que era el retiro voluntario. Y tanto a nivel provincial como a nivel nacional, miles y miles de compañeros aceptaron porque no les quedaba otra, pusieron su kiosco o se compraron un auto para hacer un remis y no volvieron al mercado de la producción, porque realmente las empresas pasaron a ser privatizadas y ya no podían volver a ese lugar. Entonces, de alguna manera, el Estado era un Estado controlado por las políticas neoliberales, donde el trabajador poco importaba y quedaban miles y miles de gente en la calle. Entonces, creo que fue, para mí es un hito en la historia, queda Menem como un liquidador para mí, ¿no?, de las empresas estatales. Exactamente. Yo quería hacer mención a que realmente nos han saqueado nuestro patrimonio. Con respecto a los recursos naturales también, ustedes habrán visto todo lo de las petroleras, de las mineras, o sea, realmente nosotros no podemos dejar pasar esto, porque realmente fue un saqueo de nuestro patrimonio. Quería mencionar también que OTAC, a esos compañeros municipales, que además de los provinciales que mencionaba Cristina, no les daba el código de descuento, pero son afiliados no cotizantes los compañeros municipales. Cuando se conformó la allá por el año 89-90, la comisión para la seccional de Moreno en ese entonces, ¿no? La Junta Promotora. La Junta Promotora. Porque, como siempre, autoritario OTAC continúa con su política neoliberal y más ajuste para los trabajadores, inclusive la no permite la agremiación de los trabajadores y trabajadoras municipales. Ah, parece que el multimedio Clarín tiene sus buenos alumnos. Sí. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Los trabajadores en la lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Y en estos días parece que está muy de moda el desalojo y también las patotas que están atentando, como el caso de los docentes y estatales en Santa Cruz, que fueron atacados cuando marchaban por un llamado a mejores salariales y pedían un aumento del 50% en Santa Cruz, fueron atacados por una patota de la UOCRA que eran afines al gobernador Daniel Peralta. Exactamente, mientras volanteaban compañeras y compañeros nucleados en ATE, fueron brutalmente masacrados, es un término muy duro, pero hay dos compañeros que están con lesiones graves en terapia inclusive. Para ello, hoy en toda la Argentina marchamos en repudio, haciendo público este repudio a las casas de las provincias de Santa Cruz, inclusive la comunidad en Santa Cruz. En Santa Cruz se hizo eco y se solidarizó con los compañeros y compañeras que habían estado reclamando por sus reivindicaciones, que son salario igual a la canasta familiar, porque recuerden que en el sur es mucho más cara la vida que acá. No sé si alguien quiere agregar algo más de Santa Cruz, pero queríamos mencionar también que sí, el 31 de marzo, como se había planteado en el Congreso Provincial de la ATE, fue una jornada de lucha porque queremos la eliminación del tope para las asignaciones familiares, porque la asignación familiar es un derecho, o sea, el salario familiar que solemos decir. Eliminación del pago de los trabajadores y trabajadoras a la base mínima imponible a las ganancias. ¿Por qué? Porque el salario, el sueldo, no es una ganancia. La devolución de descuentos por días de huelga, por ser ilegítimos y anticonstitucionales. La reducción del horario y pago por insalubridad en los sectores de alta complejidad o de situaciones críticas. Conformación de comités mixtos de salud e higiene, pero conformación real, que sean mixtos y que funcionen realmente. Más presupuesto para educación, salud, nombramiento de personal en áreas críticas, pase a planta permanente y recategorización de todo el personal temporario, plaza, restatización de reconocimientos médicos. Con respecto a esto, reconocimientos médicos para docentes y auxiliares de educación realmente es nefasto. Nosotros presentamos en octubre del año pasado, después de haber escrachado la delegación en Moreno, presentamos un petitorio firmado por auxiliares de todo distrito de Moreno y Merlo y de docentes también, y aún desde el 11 de noviembre se encuentra en Fiscalía de Estado. ¿Cómo puede ser que no se haya movido ese expediente? Porque hay fortuna de por medio realmente. Bueno, estatización de servicio tercerizado. Nosotros en el municipio de Moreno decimos, por ejemplo, que la empresa que recolecta residuos no cumple con las normas de salubridad e higiene y cobra fortuna, y estamos pagando todos los usuarios, vecinas y vecinos de Moreno. Derogación de la ley 11.757 de municipales, como también queremos la transformación de la 10.430, con las diversas propuestas que hemos presentado tanto en la legislatura como en otros ámbitos. Paritaria en el Estado Nacional y Municipal, aumento salarial igual a la canasta familiar y 82% móvil para jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas. Queremos comentar a nuestros oyentes que ATE Moreno Merlo no solamente tiene afiliados y afiliadas auxiliares de educación, sino también tiene auxiliares de salud, de trabajadoras y trabajadores sociales del patronato de liberados, trabajadores y trabajadoras del registro civil, de los hospitales Mariano y Luciano de la Vega y del Héroes de Malvinas, como así también docentes que conformaron la comisión, como ustedes saben, el 20 de agosto pasado. Bueno, decimos, si estás escuchando convocatoria, llamada al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y tenemos un mensajito. Ah, sí, María Sol, pobrecita, estabas cursando y nos mandaste un mensajito porque estás escuchando la radio con un MP3. Nos das la mejor de las suertes. Muchas gracias, María Sol. Un beso grande. Gracias, Sol. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Marco, favor. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación, yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para los compañeras y compañeros de convocatoria, de labor, para todos ellos, el esfuerzo de comunicación propia, que es imprescindible para que nadie nos tergiverse y podamos ver la construcción que sin lugar a duda termine no solamente resolviendo los problemas de nuestros compañeros, sino realmente siendo felices. Si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera. Testimonios militantes. Y estamos en convocatoria y tenemos dos invitados hoy en piso, Alicia Meinar, la secretaria general de ATE Moreno, y nuestro compañero Luis Ibáñez, que es también de la conducción y secretario de finanzas de ATE Moreno. Y nuestra compañera, Susana Meinar, que también es, ella es de prensa. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, la verdad contentos de volver a iniciar este ciclo con la radio, ¿no? Que me parece que es uno de los medios de comunicación fundamental que esperemos que sea escuchado por muchos hogares, ¿no? Es importante para nosotros poder transmitir lo que hacemos cotidianamente, día a día, y no solamente a los afiliados a la organización, porque ATE no es solamente un sindicato que nuclea trabajadores estatales, sino que también cumple una función social dentro de lo que es la CTA y dentro de lo que es la constituyente. Entonces tiene que llegar mucho más allá de simplemente informar a los trabajadores. ¿Qué tal, Luis Ibáñez? Buenas tardes. Hola. Bueno, fue un chiste. Bueno, saludo al equipo de prensa que nuevamente sale al aire con este programa de nuestra organización, de la CTA, y esperemos que sea por muchos años. Gracias. Sí, quería comenzar preguntando, recordando, el último conflicto que ha vivido el sindicato aquí en Moreno, que tuvo que ver con la con el despido, el no con el no la no nueva contratación de la licenciada Pamela Vergés. Esto fue a fines de diciembre del año pasado. De ahí en adelante se inició un plan de lucha. ¿De qué forma fue el plan? Bueno, fue un tema importante para la organización porque hubo que planificar bastante. No fueron hechos espontáneos, ni esporádicos, ni sacados de la galera en cada momento que nos encontrábamos, sino que hubo una planificación desde el primer día del despido de la compañera, que el Ejecutivo lo disfraza como no renovación del contrato, pero que en realidad es un despido en sí mismo. Así que, y producto de la precariedad laboral por la que atraviesan varios, más del 60% del personal de la planta municipal. En ese sentido, hemos planificado, nosotros como organización, como ATE, con las organizaciones que se nuclean en la CTA, como FUBADE, el MST, compañeros de otras agrupaciones, que han, compañeros de Libre del Sur y otras agrupaciones, hemos planificado cómo íbamos a desarrollar la tarea, ¿no? Sí, tuvo la característica de un plan escalonado, a mi modo de ver, desde afuera, ¿no? Sí, sí, efectivamente fue... la idea era eso, hacer progresivo el trabajo y la militancia, buscando el objetivo de la reincorporación. Sabíamos que en principio, como lo hacemos siempre, la idea es ver si podemos discutir con el Ejecutivo para de esta forma poder evitar cualquier tipo de conflicto. Esto no fue, no dio los resultados, como nunca ha dado los resultados mediante la discusión con el Ejecutivo, así que hubo que hacer asambleas en la sala donde trabajaba la compañera, hubo que hacer radios abiertas, en este caso hicimos dos, una en la Plaza San Martín y otra frente a Salud y Acción Social de Moreno. Y después, bueno, hemos realizado algunas otras actividades volanteada y difusión del conflicto. A mí me gustó la seguridad con que Martín Echeverri daba por terminado el conflicto con el despido de ella y haber tenido que después sufrir el revés de que la poderosa movilización que hizo el gremio junto a otras organizaciones hermanas logró de alguna forma torcer el brazo del Ejecutivo. Sí, en este sentido el Ejecutivo da por hecho como que nos vamos a quedar cruzados de brazos, cuando nos dice algo. Por ejemplo, en este caso nos dijo que no iba Martín Echeverri, nos dijo que no iba a ser reincorporada y estaba cerrado el caso. Como también cuando Arregui nos dice que no hay plata para sueldos, para aumento de salario, cuando nos dice que las recategorizaciones van a venir recién el año próximo o a mediados de año, qué sé yo, etcétera, etcétera. Siempre lo dan por hecho y confían en la seguridad que les dan los punteros en cada sector de trabajo, que amilanan a los trabajadores mediante presiones y lo que nosotros lo conocemos como violencia laboral, presionando permanentemente a los trabajadores para que no se movilicen y no realicen ninguna protesta, ningún acto de protesta en función de los propios objetivos de la clase trabajadora. Y en este sentido pudimos realizar esa movilización importante a la municipalidad, donde dio por resultado no solo una audiencia con el intendente a la semana siguiente por la reincorporación de Pamela Vergés, sino que también dio una posibilidad para abrir la discusión salarial. Y esto nos posibilitó también discutir el tema salarial y lograr un aumento de 250 pesos, que fue al básico, insuficiente por cierto, porque ya estamos realizando asambleas y estamos realizando actividades con el fin de ver, y ¿cómo se diría?, ver cuál es el estado de ánimo de los trabajadores para empezar nuevamente una lucha para lograr el tan ansiado salario que sea igual a la canasta familiar, que hoy sabemos perfectamente todos que está por arriba de los 5.000 pesos. Hoy un trabajador que tiene como categoría la figura de asesor inicial, antes de aumento de 250 pesos estaba cobrando de básico 950 pesos. Ahora está cobrando 1.138 pesos. Así que indudablemente este aumento al básico no lo desmerecemos, pero es totalmente insuficiente y mucho más en las categorías que están totalmente desmerecidas, ¿no?, del favor oficial. Este conflicto me recordó mucho a una frase de Timoteo Bandor cuando secuestran a Felipe Vallese, triste frase la de Bandor, cuando dice: un gremio no se mueve por un hombre. Aquí Ate Moreno Merlo demostró que si tocan a uno, tocan a todos, rompiendo con ese concepto tan burocrático que tiene ese tipo de sindicalismo. Sí, nosotros no es la primera vez que nos movemos por un solo hombre o una sola mujer. Ya tenemos experiencia cuando en 2005, ¿no, Alicia? Uh-huh. Fuimos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por la reincorporación del compañero Sebastián Petraglia, despedido a nivel provincial por el ministro, quien firmó el despido. Era un él era personal de planta permanente en el Hospital Héroes de Malvinas, y movimos a nuestra organización junto con la provincia de ATE, provincia de Buenos Aires, y con otras organizaciones que nos acompañaron, tomamos el Ministerio de Salud y logramos en esa oportunidad la reincorporación del compañero Sebastián. La misma actitud tenemos siempre nosotros, los trabajadores de ATE Moreno, y la comisión directiva, cuando vos bien decís, Luis, cuando tocan a uno, tocan a todos. Pero parece una consigna, si bien es fuerte, de tanto utilizarla parece como vacía, pero uno, si le da el contenido que debe tener, que tiene la consigna, cuando tocan a uno, le tocan el trabajo, están tocando la alimentación de nuestros hijos, nuestra propia alimentación, está tocando fundamentalmente la reproducción de la fuerza de trabajo, no solo del que trabaja, sino de toda la familia. Entonces nosotros, cuando decimos tocan a uno, tocan a todos, nos están tocando la educación, nos están tocando la vivienda, nos están tocando los servicios, nos tocan todo nuestro modo de vida. Bueno, Luis Ibáñez, realmente te agradecemos. Sabemos que has estado en todos los conflictos, ya sea de salud, municipales. Bueno, lo que pasa es que vamos a un tema musical y volvíamos de vuelta. Siguen invitados, no los despedimos entonces todavía, claro. Me despediste rápido. Yo no te despedí. Bueno, ¿te parecía rápido? Silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió see. notó en el clima con los más de 9.000 delegados presentes, las resoluciones tomadas muestran una nueva etapa en la central, se cierra un capítulo que deja atrás la controvertida elección que tuvimos el año pasado y se vuelve a abrir las puertas de esta central para encabezar el conflicto social. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Si estás escuchando Convocatoria, llamá al 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y le preguntamos a Luis Ibáñez qué reflexión hace sobre la diferencia en los salarios que gana, por ejemplo, el intendente, que gana 36.757 pesos, un secretario gana 4.744 pesos y un concejal 10.338 y un trabajador municipal le aumentaron 250 pesos al básico. Bueno, creo que tendríamos que empezar reflexionando acerca de qué es lo que piensa el trabajador municipal también. Yo creo que sino que lo he escuchado de boca de varios municipales, trabajadores municipales, sobre la injusticia de esta inequidad, ¿no? Porque toda inequidad es injusta, desde ya. Porque hay un trabajador que gana 1.138 pesos con este aumento de 250 pesos. Es realmente lamentable que sigamos en una situación así cuando a nivel nacional se está hablando acerca de del superávit superávit comercial, que hay superávit a nivel de la balanza de pagos, así que hay un crecimiento importante que está llegando a tasas chinas o asiáticas, el crecimiento que tiene nuestro país a nivel económico, cuando la producción industrial de automóviles, cuando la producción en la construcción de viviendas y edificios es importantísima, cuando la presidenta habla acerca de la distribución de la riqueza, que indudablemente estamos en un momento importante de nuestra economía, pero también indudablemente esta economía y este crecimiento no se derrama para los sectores más postergados. Y hablamos no solo de aquellos trabajadores que hoy estamos como trabajadores en el sector oficial, es decir, en el Estado, sino también en el sector privado, que también hay sectores que están muy, pero muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Hoy los trabajadores municipales, fíjate, si hablamos de 5.200 pesos, que es la canasta familiar, un trabajador hoy gana 1.138 pesos, que son los que tienen como la categoría de o la figura de asesores iniciales. Estamos hablando del que está cubriendo ni siquiera el 20% de lo que es la canasta familiar. Hoy un trabajador con una familia tipo de cuatro pibitos, cuatro hijos, precisa por lo menos para comer medianamente, precisa 100 pesos por día. Si hablamos de 100 pesos por día, tenemos que hacer este cálculo. 100 en 30 días son 3.000 pesos y igual nos está faltando. Para comer nada más estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de pagar servicios, no estamos hablando de vestido, no estamos hablando de calzado, no estamos hablando de ningún lujo que no se ha dado el trabajador en estos últimos 20, 30 años. Así que nos produce mucha bronca esta situación, nos produce mucha bronca que un concejal que no legisla, que en general no trabaja, en la mayoría, gane 10.338 pesos. Reconocidos oficialmente, porque por debajo. No, por supuesto. Así que para nosotros es realmente un desastre la situación por la que pasamos los trabajadores municipales, porque a la vez, cuando nosotros, porque esto es lo que tiene la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Que cuando primero hacemos el reclamo por aumento de salario, nos queremos reunir en asamblea, los que podemos nos reunimos en asamblea, los trabajadores son presionados por los punteros, por los directores, por los jefes de cada área, por inclusive por los concejales, o por los punteros los concejales, pero resulta que cuando, mirá qué paradójico que es, que cuando se logra el aumento de salario, de sueldo, resulta que el aumento también va para el intendente, va para los concejales, va para Martinelli, que en el caso de Martinelli en particular, que es el secretario de Economía de la Municipalidad de Moreno, varios trabajadores que intentaron ir a las asambleas el año pasado terminaron en una situación de estrés emocional porque este tipo presionaba muchísimo a los trabajadores. Presionaba y llegaron a esta situación, llegando hasta una licencia psiquiátrica. Y Alicia Meinar, ¿y qué propone ATE para revertir esta situación de injusticia? Hay varias cuestiones, ¿no? Digo, en primera instancia nosotros estamos proponiendo modificar, derogar en realidad la 11.757, que es una ley nefasta. Ya se han presentado proyectos en la legislatura sobre eso. Pero no basta solamente con las cuestiones legales, porque estaría todo bien, pero si no hay decisión política de los ejecutivos de turno, esto no se va a revertir. Digo, si los trabajadores desde su espacio no participan organizándose en el sindicato o más allá de que no estén nucleados en nuestra organización, porque nosotros siempre decimos que defendemos a todos los trabajadores y de hecho lo hacemos, la idea es cómo ellos empiezan a participar para generar la fuerza suficiente y poder revertir esta situación, ¿no? Para llegar a conseguir los 250 pesos, que son totalmente insuficientes, sí, porque el paso como vamos con la inflación que hay, ya se fueron, en un mes se fueron los 250 sí, pesos, y volver a sentarnos con el Ejecutivo y seguir discutiendo, como estamos discutiendo, no solamente el tema de la recategorización, el pase a planta, compañeros, 10 años contratados, eso habla de la precarización laboral, obviamente, y que les funcional a ellos esta precarización laboral. ¿Por qué les funcional a ellos esta precarización laboral? Porque obviamente lo que plantea Luis es cierto. Los compañeros, a la hora de terminar un sector muy, muy emblemático como es el obrador municipal, compañeros que se reúnen en asamblea y que determinan, bueno, vamos a una medida de fuerza. Al otro día son apretados mal, porque son apretados mal, por todo lo que la camada esta que nombra Luis. Si los compañeros estos estuvieran de planta, creo que sería muy diferente la situación, porque si bien creo, y sin faltarle respeto a ningún compañero municipal, que todos sienten la dignidad del trabajo, de ser trabajador del Estado, el orgullo de esto, y quieren pelear por su sueldo, también hay una familia detrás. Entonces, yo lo que propongo, por sobre todas las cosas, en primera instancia, es la organización y la participación de los trabajadores. Porque una cuestión es la legal y otra cuestión es la legítima, y eso lo vivo planteando en todos los aspectos. Nosotros con el tema de Pamela nos sentamos dos o tres veces, nos dijeron la ley dice esto, la ley dice esto y la ley dice esto, hasta el Ministerio de Trabajo. Nosotros dijimos, lo legítimo es que todo trabajador tiene derecho a tener un empleo digno, en blanco, obviamente, y con un salario como corresponde. Y nos organizamos para esto. Claro. Todos los trabajadores, los ocupados, los desocupados, los compañeros ante la solidaridad de un despido de un trabajador, en la regional nos organizamos desde Rodríguez a Ituzaingó, compañeros que se unificaron con las organizaciones sociales y nosotros, y generamos ¿qué? La reincorporación de la compañera como uno de los tantos casos, porque este es el primer caso de este año. Claro. Nosotros tenemos experiencia en muchos otros casos, como comentaba Luis. Por eso digo que es importante que entiendan lo que significa ser tener legitimidad como trabajador. Y a partir de ahí podemos empezar a revertir un montón de cosas. Como última pregunta, por lo menos por mi parte, es, vos hablaste de decisión política. Y decisión política del oficialismo en Moreno. Y yo me pregunto, ¿y la oposición? ¿Qué posición tiene la oposición? Porque ahora está dividido el Consejo Deliberante, por ejemplo. ¿Le interesa a la oposición, los trabajadores? ¿Qué dicen? Creo que en el discurso todos dicen que sí. En el discurso. En el accionar hay una cuestión ya que es muy distinta y que casualmente no se ve. Y esto, digo, y sin faltar el respeto, y es una opinión personal, porque yo creo que el término política significa el cambio de algo, generar algo bueno para la sociedad. Estos compañeros son funcionarios que tienen un cargo político, que tendrían que trabajar para la sociedad y sobre todo están representando a los trabajadores de Moreno. La verdad que tienen una ausencia muy grave, tanto la oposición y mucho más el oficialismo, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, desde este lugar, digo, qué indigno es que ellos ganen 10.000 pesos y que un trabajador municipal gane 1.100 pesos. Porque, ¿sabes cuál es el tema? Si vos me decís, el funcionario público, por la responsabilidad que tiene, porque tiene que caminar el barrio, tiene que generar proyectos, tiene bla, para lo cual fue elegido, lo hace, se merece, obviamente, ganar 10.000 pesos. Pero en esa responsabilidad, lo que tiene que hacer el funcionario público es que el trabajador, sobre todo municipal, haya una equidad en el tema salarial. Y no que tengamos que salir a discutir permanentemente desde el sindicato y presionar para poder conseguir un aumento salarial decente, cosa que hasta ahora no se ha conseguido. Sí, Iván, querías acotar algo. Sí, quería hacer una pequeña acotación. Al margen de que haya divisiones internas dentro del Frente para la Victoria y todo esto, estén divididos o no, o haya una oposición, en realidad nunca han favorecido a los trabajadores. Eso por un lado. La única vez que lo he visto hacer una defensa corporativa del Consejo Deliberante y que estaban todos unidos y defendiendo ese espacio fue cuando hubo la violenta represión del 11 de noviembre del 2009 por cuando los desalojados de Barrio 25 de Mayo quisieron entrar al edificio del Consejo Deliberante, ¿no? Ahí se unieron todos, pero quería hacer una pequeña acotación porque la vez pasada hubo una en la primera sesión del año en el Consejo Deliberante hubo roturas de vidrios, hubo pelea entre ellos y sin embargo nadie salió a desprestigiar o a decir nada acerca de ese suceso. Pero si me permitís, Luis, porque esto tiene que ver cuando nosotros después de esta sesión que habla Luis, donde muchos compañeros fueron heridos, incluso Luis mismo en el 2009, ¿qué sale diciendo los funcionarios? Los trabajadores son violentos. En este caso, la violencia la genera desde institucionalmente, desde el gobierno para abajo. Pero en este caso, los violentos fueron ellos. Sin embargo, se callaron la boca y no salieron a decir nada. Digo, esto da para mucho más para discutir. Exacto. Bueno, vamos a la tanda. Como dijo doña Amanda, dijera Luis Torres, al 466-6559, si estás escuchando convocatoria. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y acá tenemos en el piso todavía, nos quedó muchas preguntas pendientes, ¿no? Y bueno, pero van a ser los invitados permanentes. Si quieren agregar algo más, compañeros. Alicia. Yo por ahí me quedó algo en el tintero que tiene que ver con el tema del Consejo Deliberante o de nuestra representación en el Consejo Deliberante. Digo, tanto el oficialismo como la oposición responden a las viejas estructuras tradicionales que casualmente tienen un proyecto político, a mi criterio, que no es el que realmente habla de la distribución de la riqueza, de la reforma impositiva, de la reforma agraria, de la recuperación de los recursos naturales y energéticos. Digo, entonces, no me asombra que ni la oposición haya salido a jugarse, en cierta manera, por el despido de una trabajadora o por el mísero aumento de sueldo que han cobrado los compañeros municipales, ¿no? En esta idiosincrasia que se da dentro del municipio, que sabemos que muchos compañeros son rehenes políticos porque entran por algún amigo, conocido, de la mano de alguien, obviamente. Y eso los tiene de rehén toda la vida. Y esto ya no puede ser así, ¿no? Tiene que haber independencia en este laburo. Pero bueno, eso se consigue, la autonomía en el trabajo se consigue cuando realmente vos tenés en cualquier lugar del gobierno un concurso para que entren los compañeros con concurso, se haga una selección. Y cuestiones que acá muchísimos años que no pasa, ¿no? Sí. Y obviamente cuando hay decisión política, en realidad, pero bueno, todo esto responde a un modelo político que no es casualmente el que nosotros estamos peleando. Y eso que estamos en un año electoral donde van a venir las promesas, y yo me pregunto, ¿con qué cara irían a pedir los votos aquellos del oficialismo y también de la oposición que realmente no hicieron nada por los trabajadores? Donde los trabajadores hoy son rehenes de ellos, de la miseria y además de los aprietes que sufren. Sí, Luis Iván. Sí, yo quería hacer una pequeña acotación respecto al caso Pamela Vergés sobre la reincorporación por el decreto indica que a partir del 1 de marzo ya está trabajando, pero hace 15 días que está en la Oficina de Recursos Humanos haciendo mate a los otros compañeros, que son compañeros también, compañeros municipales, pero no es la función, ella es una trabajadora social. Así que estamos esperando, vamos a esperar hasta mañana para ver qué sucede, si no, ya estamos evaluando algunas medidas para lograr que Pamela Vergés llegue a un lugar de trabajo donde cumpla efectivamente una función. Lo que están haciendo con Pamela Vergés en el área de, no en el área, sino desde la conducción del municipio de Moreno, eso se llama violencia laboral. De acuerdo a la ley 11.368, están haciendo un aislamiento, no le están dando tareas, así que ese es el artículo quinto de la 11.368. Así que llamamos a la reflexión al Ejecutivo para que le asigne una tarea de una vez y para siempre. Bueno, muchísimas gracias, compañera Alicia, y muchísimas gracias, Luis Ibáñez. Y bueno, este es su programa, aquí van a estar siempre. Muy bien, muchas gracias Alicia, muchas gracias Luis. Los esperamos el jueves próximo o cuando ustedes quisieran acortar algo. Va a ser bueno, un gusto. Bueno, por fin nos vamos. Va a ser un gusto estar acá con los compañeros. Bueno, y nosotros vamos a un tema musical, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Bueno. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guay. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Columna Andalucía. Una atención arabesca a los problemas sindicales, sociales y políticos argentinos. Con la producción y conducción de nuestro movilero bici itinerante a Tito Press, especialista en dislates, informativos, noticias insólitas y comentarios inútiles. Columna Andalusí, informando despropósitos. Muy bien, buenas noches a Tito. Queremos que nos comentes tu participación en convocatoria. ¡Ah! ¡Buenas noches a los presentes y oyentes! A Tito, ¿por qué columna andalusí? Es por mis ancestros, abuelos y tíos abuelos. Siempre se dijo que los andaluces y gitanos son cuenteros, mentirosos y exagerados. Quiero demostrar que eso no es cierto. Entonces te animaste a presentarnos tu currículum. Sí, también me alentó un compañero de ustedes desde el año pasado, Oscar Urquiza. Ah, por supuesto, yo hablé con Oscar. Él conoce mucho sobre edición de producciones y en las comunicaciones telefónicas, que van a ser tus principales participaciones en exteriores. A Tito, ¿cómo es eso de movilero bici itinerante? Claro, yo ando en bicicleta buscando las noticias, paso como un despistado cualquiera y me entero de sucesos que normalmente no se notan o no interesan. Yo los descubro, me puedo meter en los lugares más inesperados. ¿Cómo te propusiste llevar adelante estos dislates? Porque los disparates ocurren. Eso demuestra lo esquizoides que somos los humanos. Más todavía los personajes más conocidos y quienes no lo son, pero están alrededor de aquello. ¿Y a vos te parece, a Tito, que hay que informar despropósitos? Y los despropósitos de esas tipas y tipos existen. Los fatos que producen llegan a ser descabellados, aunque tengan pocos pelos de sonsos.

Está contenta de estar aquí con ustedes, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Hilda? Contanos. Bueno, vos un poco hacías referencia a lo que implica psicología social. Si bien, digamos, como para sabemos que hay distintas ramas de dentro de lo que definimos como psicología, está el psicoanálisis, por ejemplo, que es uno de los temas que, digamos, que de algún modo me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de un texto que escribió hace algún tiempo un psicoanalista, psiquiatra psicoanalista, Fernando Ulloa. Ya nos ha dejado, pero quedan sus trabajos, ¿no? Sí. Ese texto a mí me conmovió mucho y se llama Sociedad y Crueldad. Y a lo mejor de alguna manera podemos ir a través de esto reflexionando sobre algunas cosas como que no les encontramos respuesta. Sí. Pero que, bueno, tal vez si los podemos pensar, aparecen estas respuestas que tanto necesitamos, ¿no? Ulloa dice que, bueno, por empezar vamos a ver la definición. El diccionario dice que lo cruel, o sea, alguien, una persona, un sujeto que es cruel, es que le aplica una tortura, hace sufrir a otro, y si no, aunque no lo torture, observa y siente placer a partir de esto, de esta situación. Ulloa dice que un paradigma con lo que tiene que ver la crueldad es sin lugar a dudas la mesa de torturas. Y nosotros creo que aún tenemos esos resabios que tal vez desde este lugar lo podamos reflexionar. Obviamente todos los días creo que reflexionamos y estamos pensando en ello, en cualquier situación dada. Entonces él habla de la crueldad y dice que la crueldad en realidad fue una de las cuestiones que imperaron a partir de la dictadura militar, y que no es, digamos, para diferenciarlo de lo que es la agresión, donde en realidad alguien, en todos los ámbitos hay una cuestión de competencia, pero la agresión también tiene que ver con esta cuestión de la supervivencia. Entonces, sí, desde tiempos... ¿Cómo es eso? Claro, supongamos, para diferenciarlo de la crueldad, sí. Alguien desde los tiempos más remotos tenía que alimentarse. ¿Y cómo hacía para alimentarse? Y buscaba plantas, animales. Cazaba. Bueno, entonces en ese cazar podría tener cierta ferocidad, pero no crueldad. Porque justamente para diferenciarlo es que necesitaba alimentarse y para mataba supervivir. Para supervivir. A diferencia que en esto es un dispositivo psicosocial donde intervienen distintos factores. Fundamentalmente trazada una idea determinada, y acá creo que recién ahora empezó a quedar mucho más claro qué es lo que fue, porque antiguamente se decía fueron los militares. Y sin embargo, ahora yo escucho que hay bastante conciencia al hablar de cívico-militar, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablamos del dispositivo, donde distintas, digamos, personas, si podemos decirles personas, llegaron a hacer toda esta trama, que no fue casual, sino que fue pensada desde mucho tiempo. Y bueno, a partir de eso, Ulloa inventa una palabra, o sea, o la reinventa, que es lo que denomina la encerrona trágica. Bueno, con esa palabra o esas dos palabras fuerte. Claro, ¿qué puede pensar? O sea, bueno, de la palabra encerrona. A veces uno escucha por ahí, le hicieron una encerrona, pero a lo que él se refiere acá es fundamentalmente a cuando, por eso lo exponente de la encerrona trágica es en realidad la mesa de torturas. Porque hay un torturador, hay un victimario y hay una víctima. Alguien que está padeciendo, ¿no? Un dolor de dos maneras, un dolor físico y un dolor psíquico. Y no hay lo que denomina Ulloa el tercero de apelación. En eso decir... El tercero, bueno, de apelación. ¿Cómo sería? De apelación. Bueno, pensémoslo, podamos reflexionarlo de esta manera llevándolo a lo cotidiano. Ocurre a veces que alguien, por distinta situación, sí. Puede llevar por delante a alguien, va manejando un coche, sí. Y lo lleva por delante. ¿Qué es y qué es lo que sucede en general? Generalmente debería detenerse, asistir a la persona, llamar a los que están cercanamente para poder socorrerlo. Claro, bueno, entonces ahí estaríamos ante una situación de una sociedad que podríamos decir que está estabilizada y que hay determinados valores y determinadas reglas que hacen que esa persona rescate lo que es la solidaridad y demás. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? En algunos, y nosotros lo hemos visto en varias situaciones, un automovilista, ¿no? Alguien que va en el coche, lleva por delante a alguien, queda esa persona inmovilizada, le pasa el coche por encima, sí. Y realmente y huye. Bueno, ahí ha habido una víctima, un victimario, y no hay un tercero de apelación que sería, vos hiciste esto, ¿no? Claro. Y hacete cargo. Por eso también pensémoslo cuando los familiares piden desesperadamente, bueno, a ver si alguien vio, si alguien escuchó, o observó lo que pasaba, porque necesitan testigo. En definitiva, el tercero de apelación es como aquel que está observando, es como un testigo, claro, donde va a objetivar y va a decir, bueno, esto ocurrió de tal manera. Como diciendo, ojo, yo te estoy viendo. No, no, no es que vos podés hacer lo que quieras. ¿Puedo hacer una pregunta, Hilda? Sí. En nuestro caso, entonces, el sindicato, los compañeros y compañeras, ¿funcionamos como tercero o terceras de apelación? En realidad acá es que bueno la pregunta que haces, porque una de las cosas que yo quería enfocar, que es lo que nos ha pasado durante muchísimo tiempo, es que nos quejamos, ¿no? La queja constante, esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal. Y no se pasa a lo que realmente es a lo que debemos apelar, que es a la protesta. Ajá. Algo no nos gusta, ¿y de qué manera? Si nos quejamos constantemente, queda ahí en la queja. Yo diría que el sindicato, en este caso, cubre esta cuestión. Más allá que como ser el tercero de apelación y decir, vamos a... bueno, acá hay reivindicaciones que tenemos que lograr, pero por sobre todas las cosas es una acción, ¿no? Pasa de estar, digamos, en una situación pasiva, la persona que está sola, a una situación activa, porque hay un sindicato o hay un grupo de compañeros que van a protestar, ¿no? Ya la protesta sea en la calle, en qué sé yo, frente al municipio donde es necesario hacer escuchar justamente eso, ¿no? Y no quedarse en la queja. Así que sí, podríamos decir que el sindicato en este caso, Susana, es un tercero de apelación. Qué bueno, ¿no? Porque realmente a veces uno no profundiza en este tipo de reflexión y por eso a veces sentimos la desesperación que no hay comprensión de la otra parte, ¿no? Cuando en un hecho como esta situación. Claro. Sí. Por ejemplo, tratamos de decir, generalmente decimos no hay solidaridad, bueno, o no hay compromiso. Y pero con todo esto que vivimos, hay una cuestión que es, o sea, por un lado, para que podamos también pensar en estos términos, por un lado tenemos lo que sería la angustia y por otro lado lo que es la situación psíquica, o sea, este drama que constantemente va apareciendo y que no hay manera. En la angustia se va corriendo, el dolor psíquico no, la angustia se va corriendo, se toman distintos objetos, qué sé yo, en este caso pensemos en alguien que tiene mucho miedo, que es un fóbico. Uh-huh. De pronto le tiene miedo a la calle, pero de pronto salta de situación y su temor va, o esa situación fóbica va a parar a otro objeto. En cuanto al dolor psíquico no, es permanente, es estable y paraliza de algún modo a la persona, ¿no? Y es algo que eternamente lo va llevando. No es posible tener, como en el caso de la angustia, una situación de como de cierto alivio. En el dolor psíquico no hay alivio. Y esto, digamos, queda como remanente en todos nosotros que hemos padecido, digamos, siendo familiares, amigos, o directamente escuchando a determinadas personas todo lo que han sufrido, y esto nos fue quedando, o sea, el miedo nos fue atravesando. Por eso, en general, lo que más vemos es esta situación de quejarnos, ¿no? Esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal, y cuesta fundamentalmente porque nos falta rescatar todos estos valores, pasar directamente a la protesta. Uno de los temas que en realidad, cómo es esta situación, para que podamos tener en cuenta esto que yo decía del tercero. Quiero aclarar, este es un tema muy, muy arduo, es extenso, y si cabe la posibilidad de que podamos continuarlo en otra oportunidad, porque realmente, digamos, como para explicar cómo se forma, o sea, estos tipos que fueron tan crueles, tan impiadosos, tan asesinos, ¿nacieron así? ¿Fueron así? Y a la vez, la persona que fue victimizada, dejemos los que están muertos, no, es imposible que los podamos hacer revivir. Pero por el otro lado, aquellos que sufrieron, en este caso pensaba también en otra situación que fueron los chicos, ahora ya son adultos y algunos, muchos no están, la situación de Malvinas. Ustedes saben que muchos se suicidaron. Y a partir de eso, ¿por qué? Porque ya estaban impregnados de muerte, ¿no? En esta cuestión de esa encerrona trágica, porque fueron en realidad engañados. A mí esto, perdóname que te interrumpa así, es para dejarlo picando, sí, digamos, sí, esto, yo, ¿no? Creo que da para es, mucho más. Eso como en una canción de Serrat que dice, probablemente en los barrios los deben de conocer como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalarles a su mamá y daban de comer a las palomas. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, Hilda, nosotros te invitamos para la próxima, este jueves siguiente, ¿no? El otro, y vamos a seguir profundizando uh-huh. en estos temas. Y a lo mejor, bueno, vamos a tener mejores conclusiones y realmente es un tema que da para mucho más que un bloque. Uh-huh. Sí, no sé si vamos a poder concluir, pero tal vez empezar a reflexionar, a ver por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, y no sé, escuchábamos antes el baile de los pobres por calle 13, ¿no? Ahora escuchamos. Ahora vamos al tema. Bueno, para hacer nuestro primer programa. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, música cachonda. Música cachonda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Música cachonda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, música cachonda. Cacachonda, cacacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si hermano, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma del dolor. Los sábados, de 17 a 19, el Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera. Testimonios militantes. Y estás escuchando Convocatoria. Y el teléfono es 466-6559, mensaje de texto 15-61-54-03-59. Y estamos con un invitado aquí, nuestro compañero Pablo Lopardo, que es de la CTA Moreno Merlo y de la Constituyente Social. Y me gustaría que hagas un reconto, aunque sea chiquito, ya los tiempos tenemos muy desfasados, y del congreso, el último congreso de la CTA, que se llevó a cabo en Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, en realidad fue una alegría enorme lo del congreso, porque hacía muchísimos años que no teníamos un congreso federal. Así que el primer punto a resaltar es el hecho de que hemos vuelto a la rutina de los trabajadores discutiendo en un mismo ámbito. Qué bueno. Bueno, allí se votaron algunas medidas muy así importantes. Sí, sí. Bueno, seguramente lo habrán visto en los medios. Nosotros estamos preparando el paro del 8 de junio, que justamente coincide, digo, no es casual lo del 8 de junio, porque en realidad lo que se pretende es que se junten dos hechos importantes en un mismo día. Esto es la Avenida de los Chicos del Pueblo, que vienen desde Misiones, y junto con la marcha número 1000 de nuestros queridos jubilados, ahí todos los miércoles presentes, solicitando el 82% móvil, que es algo que nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Así que, bueno, sí, el 8 de junio, estas son definiciones de este congreso, donde todos los compañeros hemos votado estas actividades y que estamos en plena preparación de esas actividades. Ah, interesante. Y nuestros compañeros que están en la mesa tienen más preguntas. Sí, para los oyentes, porque lo hablábamos en, audiciones de el año pasado, pero para que les quede claro, ¿qué es la constituyente social? Sí. Bueno, en realidad tiene que ver, yo les decía hace un ratito, digo, en realidad está todo concatenado, ¿no? Así, en realidad todo tiene que ver con todo. Y es esto de que la constituyente social pretende ser ese ámbito donde, después de mucho tiempo que venimos transitando por caminos de lucha, donde hemos hecho distintas experiencias, desde las culturales, las gremiales, las sociales, todas esas experiencias juntas y unificadas en una síntesis que pretende ser el motor ideológico de nuestra clase, ¿no? Es decir, el hecho de poder juntarnos con un montón de otros compañeros que tienen distintas visiones, distintas realidades y distintos hechos en el camino, digo, ¿cómo podemos hacer para empezar a juntarnos y empezar a definir cuáles son nuestras prioridades como trabajadores, cuáles son las acciones que debemos seguir adelante detrás de esas prioridades que hemos definido y cuáles son las estrategias institucionales? Así arrancó esta constituyente. No sé si ustedes recuerdan, esto fue votado en sucesivos congresos de la CTA. En realidad esta es una iniciativa de la central, no ya de un espacio de la central, sino de la central en su totalidad, votada en distintos congresos, y que hoy estamos decididos a llevarlos adelante, ¿no? Sí, exactamente. Se llevaron a cabo en Jujuy y en Neuquén, ¿no? En Jujuy creo el 2008 y en Neuquén el 2009. Los congresos 2009. De la constituyente social. Y digo, y por qué decía que estaba todo unido? Bueno, justamente porque digo, después de esas constituyentes, nosotros definimos como prioridades estos dos aspectos, ¿no? Y esto, y digo, los chicos, el hambre de los chicos, digo, por eso la caminata de los chicos desde Misiones, digo, no escapa a nadie la situación por la que atraviesan los pibes, no solamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino en las provincias del interior también, con chicos que mueren por desnutrición y por causas derivadas de la pobreza y la malnutrición, ¿no? Como nuestros viejos y viejas. Y en la otra punta son los viejos, ¿no? La otra punta son los viejos, aquel sector también desguarnecido, que venimos peleando desde hace muchísimo tiempo, y ellos vienen peleando desde hace muchísimo tiempo por el 82% móvil y por mejores condiciones. A propósito de ese protagonismo, esa presencia de la constituyente social, hay un hecho muy grave en Moreno en estos días. Has estado presente, venís creo que de ese lugar, de Cuartel Quinto. ¿Por qué no nos contás que te ha relacionado con la presencia de los conflictos? Sí, en realidad, lo que intenta la constituyente es esto justamente, ¿no? El poder amplificar nuestra problemática como clase, ¿no? Venimos de Cuartel Quinto porque allí hay un intento de desalojo. En realidad ayer hubo un intento de desalojo. La policía tiró abajo algunas casitas de algunos vecinos que habían ocupado un predio que es fiscal, que si ustedes ven los terrenos, realmente son inhabitables. Lugares que se inundan, donde había desarmaderos y desguace de autos, donde, estos vecinos tomaron esos terrenos y fueron ayer semidesalojados, porque cuando se les requirió la orden judicial para esto, no la tenían, así que se interrumpió el desalojo, pero con una guardia policial que todavía sigue estando en el barrio y que promete antes de mañana hacer el desalojo efectivo. Sí, nos habían dicho que la guardia policial tenía que ver con el objetivo de impedir el ingreso y el egreso de nuevos vecinos. Sí, bueno, esa es... Pero lo más grave, impedir el que salgan los vecinos. Sí, bueno, esto es parte de lo que del sometimiento al que somos sometidos constantemente, ¿no? ¿Te imaginas que no es una situación difícil para los vecinos tener un patrullero en la puerta de sus casas, de sus pequeñas casitas, porque tienen que ver lo que han edificado, digo, con lo poco que les ha quedado? Allí hay realidades tan distintas como una abuela con 9 nietos, sin lugar donde poder ir a habitar. Hoy tendrían que haberla escuchado. Fue conmovedor. La compañera decía, bueno, estoy dispuesta incluso a llegar hasta las últimas consecuencias porque tengo 9 nietos y ellos creen que este es nuestro castillo. Que estamos edificando. Y me preguntaban hoy a la tarde, decía esta abuela, si la policía iba a venir a desarmarlo. Estoy dispuesta a ir hasta donde dé para conseguir un techo para mis nietos. Bueno, de estas realidades, por supuesto que ustedes saben, digo que las realidades no son heterogéneas, digo, tenemos distintos casos, tenemos distintas realidades con los vecinos que están ocupando estos terrenos, y por supuesto es nuestra intención, como siempre lo hemos hecho, y digo, como es la idea, digo, por la cual militamos la constituyente social, estar cerca de las problemáticas de la gente y poder dar una mano donde se necesite.

Y estás escuchando Convocatoria. Y tenemos un mensaje, Susi. Sí, la verdad, nos llegó un mensaje con respecto al tema que hablábamos de los desalojos. Dice así, mira vos, la misma política de desalojo que Macri hace en la ciudad de Buenos Aires. La hace también a Regui en Moreno, con signos de admiración. Este mensaje lo envió Pili. Y sí, sigue en la misma política neoliberal, lamentablemente. Bueno, yo antes de comenzar la entrevista con los invitados que tenemos aquí, quería mandar un saludo muy solidario a mi compañero de trabajo, Alejandro. Mañana internan al padre y con total seguridad que saldrá muy bien de la operación que se va a realizar el día sábado. Y bueno, mi solidaridad con el compañero y con su viejo, que se ponga todas las pilas, que va a ser todo perfecto. Bueno, un abrazo grande y de acá nuestros mejores deseos. Y bueno, estamos, como dijimos, acá en el bloque de los movimientos sociales, estamos con los compañeros estudiantes del Instituto Rojas. ¿Cómo te llamás? Hola, mi nombre es Raúl, sí. ¿Sol? Sol, ya. Ariel. Ariel. Bueno, ustedes hace tiempo que vienen llevando una medida de fuerza y un reclamo. ¿Por qué tema? Sí, de hecho venimos desde el 14 de febrero activando dentro del Rojas, por primera instancia porque íbamos a entrar por sorteo. Nos fuimos autoconvocando, varios compañeros ingresantes y de diferentes años, porque Ariel está en segundo, tercer año de historia, Raúl está en segundo de inglés, yo soy ingresante, y empezamos a problematizar esto, ¿no? De que entramos por sorteo, por suerte, así digamos al azar, y nos pareció que era un método excluyente. ¿Y en qué quedó esta situación en este momento? Bueno, un poco el proceso fue bastante largo, por ahí un poco lo que decía Sol. Pero esta instancia se fue superando a través de lo que fue la movilización de los estudiantes y la organización de alguna manera en contra de lo que era la problemática del sorteo. Se logró, bueno, en primera instancia que se suspendan los sorteos y que ingresen todos los compañeros que estaban inscritos hasta ese momento, pero digamos que la lucha continúa porque, bueno, de alguna manera, si bien están todos adentro, no llegamos a concretar de que sea una cruzada digna, ¿sí? ¿Por qué se utiliza el sistema de sorteo? Este año, bueno, bajó directamente fue una propuesta a todos los institutos del CEO de la provincia, que de alguna manera, bueno, el discurso era una propuesta más inclusiva, ¿no? Que no era así hasta el momento que se venía utilizando el sistema por examen de ingreso. Uh-huh. Y bueno, para incluir, digamos, a todos dentro de los profesorados, se hizo a través de un sorteo. Digamos, porque era mucha la cantidad de ingresantes y, bueno, se apeló a la suerte, digamos, para que de alguna manera entren todos. Nosotros lo que planteamos desde el principio, que no era un mecanismo, digamos, digno para que todos puedan estudiar, que más allá de lo que, digamos, que el examen de ingreso también dejaba fuera a muchos compañeros, digamos que era ridículo de alguna manera que entren todos a partir de una lotería, ¿no? Por supuesto. ¿Es un problema de espacio físico el ingreso por sorteo o es una directiva a nivel provincial? No, bajó a nivel provincial. La política de Oporto este año fue que ingresen todos por este sorteo y de ninguna manera y digamos del discurso no fue ni ampliar los edificios ni la creación de edificios nuevos, sino que, bueno, ingresen por sorteo la cantidad que sea y después veremos, que es lo, de alguna manera, la problemática que nosotros le venimos discutiendo y planteando que no es así. O sea, un ajuste en educación, ¿no? Claro, de fondo, o sea, el problema sigue siendo el presupuesto y la infraestructura. O sea, en vez de aumentar las partidas, simplemente cambiaron el método de ingreso. O sea, si bien se puede considerar que el parámetro de elección del sorteo, o sea, el azar, puede ser más justo en relación al examen, de fondo sigue dejando la cuestión del presupuesto y la infraestructura de la educación de lado. Exactamente, sigue siendo excluyente. Les leo, chicos, aguanten los estudiantes en lucha. Organizados podemos. Gaby. Ah, compañera Gaby también, que está con nosotros en el conflicto. Bueno, le agradecemos este mensaje a Gaby. ¿Y en qué condiciones se encuentran hoy los estudiantes de Roja en cuanto a la comodidad? Yo, como ingresante de filosofía, estamos en un salón de 45 personas, somos más o menos 60 y solamente tenemos sillas. Estamos con sillas, no hubo nombramiento de personal, no hubo desdoblamiento de aula. Digamos, estamos ahí en unas condiciones horribles, por no decir. Sí, un poco después de, bueno, uno de los puntos por ahí del plan de lucha era la apertura de una subsede que nos habían prometido la 1, que es la que está enfrente de la plaza. Pero bueno, con el tiempo se fue corriendo, digamos, dentro de la propuesta de que eran de los directivos, y incluyeron a todos los ingresantes, y no solamente ingresantes, sino recursantes y los que estamos cursando de segundo a cuarto. Digamos, meterlos como sea dentro de los salones que ya están hace tiempo dentro del instituto. La problemática es que hay muchos cursos con más de 60 compañeros, hay un primero de historia con 99 compañeros. Bueno, diferentes carreras que tienen diferentes problemáticas, como bueno, no hay mesas, en algunos no hay sillas, y lo van acomodando más o menos como pueden, y digamos, de ninguna manera hay una cursada digna. Y tampoco de ninguna manera hay una propuesta de una subsede o de edificio nuevo, digamos. No hay solución en inmediato. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hace un profesor para atender 60, 90 alumnos? Yo le hice esa pregunta a la profesora, que ahora es la directora del instituto, y me dijo, bueno, lo hago siempre, dice, un año más, ¿qué me importa? Esa fue la respuesta. ¿Y los demás profesores apoyan las medidas de ustedes y este reclamo? Ha habido algunos profesores que se acercaron y apoyaron el reclamo, pero en su mayoría tratan de mantener un perfil bajo y terminan acomodándose diciendo esto de ya ha habido años en los que estuvo superpoblado y aguantan hasta que pase. Conozco el tema, la temática, digamos, del Instituto Rojas. Y esto da para mucho más, así que posiblemente como esto continúa los vamos a invitar. Pero no quería que se fuesen sin antes yo hacerles esta pregunta. El centro de estudiantes, el centro de estudios, mejor dicho, me expresé mal. ¿Qué participación, qué rol cumple en esta pelea? Básicamente ninguno. O sea, no se han acercado compañeros que participen en el centro de estudios. En ningún momento de la organización ni de las medidas de lucha que fuimos tomando. Perdón, ¿no? Una opinión. A mí me parece, qué poca representatividad que tiene un delegado cuando no participa del conflicto de sus compañeros. De hecho, dentro del Rojas no existe el centro de estudiantes, se disolvió. Nosotros estamos como intentando rearmarlo. Existe el centro académico institucional, que es el CAI, que son, digamos, funcionales a la institución. Entonces estamos como problematizando también eso. Muchos los reconocen como el centro de estudiantes, que no lo son. Y estamos como tratando de rever esas distintas cuestiones. ¿Y cómo sigue esta lucha, chicos? ¿Cómo piensan llegar a la comunidad de Moreno para que los apoye? Bueno, de alguna manera seguimos, digamos, organizados como en algún momento fue, o en principio, digamos, que llevó a cabo esta lucha como la coordinadora de estudiantes terciarios. Así que cabe destacarlo, digamos, que estamos organizados con algunos compañeros del Instituto de Merlo y otros profesorados, pero digamos que en concreto, si bien esta asamblea es la que, esta coordinadora, digamos, es la que organiza asambleas y es la que está buscando la participación de otros compañeros, la lucha, bueno, continúa con los puntos que venimos reclamando desde el principio, que, bueno, en particularmente es una educación digna, digamos, para incluirlos realmente a todos los que estamos dentro del instituto. Y bueno, el reclamo de unos puntos que, bueno, algunos ya se habían dicho, que es la apertura de subsedes para que todos puedan cursar dignamente, el nombramiento de personal administrativo, docente y auxiliar. Y digamos, bueno, siguiendo esta línea por ahí un poco, la apertura de espacios nuevos como para que puedan seguir cursando y no que no siga bajando este discurso de bueno, nosotros así estamos cómodos y esto es histórico, y la decantación que están jugando con esto, ¿no? De la decantación de compañeros que se van y que a mitad de año ya son los cursos más reducidos y que bueno, siguen dejando afuera un montón de gente que no puede estudiar. ¿Y dónde presentan sus reclamos, por ejemplo? La mayoría de las cartas o documentos que presentamos las hacemos directamente a los directivos del instituto, que tienen la obligación de elevarlo a su vez a la Dirección de Educación Superior. En el principio de la lucha, cuando fue el tema de los sorteos, tuvimos un par de reuniones directas con gente de la Dirección de Educación Superior. Después el canal de comunicación habían sido los directivos. Y bueno, últimamente, básicamente los reclamos los presentamos al instituto porque fue el que está dándole forma a las políticas según ellos, o sea, están ensayando algunas soluciones a esta problemática de la superpoblación y se refieren a un periodo de de experimentación, o sea, están tratando de encontrarle alguna solución. Entre otras te puedo decir, a los recursantes los mandan a la casa. Básicamente les dicen que no vengan por los primeros 2 meses, que se les van a dar trabajos prácticos o algunas asignaturas para que puedan hacer ellos solos y que recién se reincorporen a la cursada dentro de 2 meses. Esto, leyéndolo entre líneas, es: no tenemos espacio, por favor, no vengan. Una cosita, Cristina, yo me quedó algo y quisiera un poquito de precisión, como para ir terminando ya. ¿Por qué se van los que se van? Bueno, es una pregunta muy importante, que tiene un debate muy profundo. Digo, yo también hice la misma pregunta. Algo está fallando, digo, hay que replantearse muchas cuestiones. Bueno, chicos, estos micrófonos están abiertos para las veces que quieran ustedes venir a reclamar y a traer su, digamos, su inquietud y su reclamo. Así que el jueves que viene, a partir de las 19 horas, están estos micrófonos abiertos para que ustedes tengan más tiempo para explicar estos temas. Agradecemos la operación técnica de nuestro querido Martín Raffo y a Oski, operador de aire, que nos salvó porque hoy se nos despelotó, perdone la expresión, se nos despelotó todo el programa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, es una crítica criolla esa, chau. Hasta la semana que viene. Gracias. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras. Moreno, 90.1.